Borja Eterdo. Y ahí, Heter. Para siempre. Thank you. de pan conoces? ¿Cuáles te gustan más? Responde la siguiente. ¿Qué clase de pan conoces? ¿Cuáles te gustan más? Responde la siguiente. ¿Qué clase de pan conoces? ¿Cuáles te gustan más? Responde la siguiente. ¿Qué clase de pan conoces? ¿Cuáles te gustan más? ¿Cuáles son los medios de transporte terrestre para carga? Para recibir a nuestra Madre María Santísima. La Gruta de Lourdes, lugar de fe tan inmenso y tan lindo para todos nosotros, hoy abre sus puertas para que la imagen que nos va a acompañar a lo largo de toda la marcha comience a salir. Preparamos nuestros pañuelos, levantamos nuestros estandartes, nuestras pancartas. Vamos a saludar a María Santísima. Comienza a salir en este momento desde la Gruta de Lourdes. ¡Viva María! ¡Viva! ¡Viva María! ¡Viva! ¡Viva María! ¡Viva! Recibamos la imagen de la Virgen con un fuerte aplauso. Todos nosotros, arriba nuestras manos, saludamos a la imagen. ¡Viva María Santísima! ¡Viva! ¡Viva la Virgencita de Lourdes! ¡Viva! Todos con nuestras pancartas, ahí viene, ya se asoma, ya la vemos. Nos acompaña María a lo largo de nuestra marcha. A lo largo cuerpo de nuestra madre. Acompaña a María a lo largo de nuestra marcha. De nuestra marcha. Yeah. vai? Dove vai? Lola, ¿dónde vai? ¿Dónde va todos ustedes? Zombies. Inflate the life jacket, pull down sharply on the red toggle. There is a light toggle for further inflation and a light. Do not inflate your life jacket inside the cabin, as to do so will impede your exit. Further information may be found on the safety card, which is displayed within the area you are seated. Information may be found on the safety board. For God's sake, Britain, wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! For God's sake, Britain, wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Tap, tap, tap, tap, tap. Yo grabé de acá, sale todo por acá. You're a genius. Sí, me está poniendo cambiar un poquito la yerba, ¿no? Porque...